analice colectivamente, divulgue y favorezca la solución de los principales problemas que afectan a la población y naturaleza de la Ciénaga de Zapata. La voz de la victoria, siempre al servicio comunitario. Vida sociocultural de la Ciénaga de Zapata por las frecuencias 99.5 y 99.9 de la frecuencia modulada. Ciénaga de Zapata, sucursal del paraíso. Sí, amigo, usted no ha cambiado el dial. Nos encontramos en el programa radial Anhelos y Realidades. Ya habíamos hablado de las causas, de las problemáticas que dieron origen a este interesantísimo programa. Entonces, en el aniversario 59 del triunfo de la Revolución, 96 de la Radio Cubana y el décimo de vida de nuestra emisora La Voz de la Victoria, la patriótica desde su nombre y la más cercana a sus corazones, nace así el programa Anhelos y Realidades, honrando al cubano más universal del siglo XIX, al apóstol y mayor general de nuestras luchas independentistas, José Julián Martí Pérez, en su natalicio 165. Y para que el nacimiento del programa sea feliz, al igual que su larga vida, nos acompaña y honra con su presencia junto a los micrófonos las máximas autoridades del municipio. A mi lado, Bianca Gómez Mora, primera secretaria del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba en Ciénaga de Zapata. Y Marisol Alonso González, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular, a las cuales les damos la bienvenida y por adelantado las gracias. Así que disponga usted de los micrófonos, señor Barrera. Póngame una canción. Dinámica. Cubano soy y quiera que me encuentre, cantaré a mi Cuba querida. Vengo de donde el sol calienta la tierra, la tierra donde nací, donde viviré. Por eso te canto ahora mi canción, para que sepas el porqué. Sí, radio oyente, ya de vuelta. Comenzamos el desarrollo del programa con la compañera Bianca, primera secretaria del Comité Municipal del Partido. Y recuerde, no cambie el dial. Compañera Bianca, ¿cuáles fueron los problemas del quehacer socioeconómico del territorio más recurrente y por ende más abordados por el Comité Municipal y Buró del Partido Comunista de Cuba en nuestro territorio en el año 2017, porque el 2018 lo estamos comenzando, por supuesto? A ver, Bianca. Sí, Amorín. Primero, antes que darle respuesta a la pregunta, desde acá darle un saludo fraternal en nombre del partido y el gobierno a todo nuestro pueblo cenaguero. Yo creo que el año 2017 fue un año que se fortaleció tanto en los análisis que se hicieron desde el partido y el gobierno. Los principales problemas abordados en estos dos órganos de dirección que usted mencionaba, Comité Municipal y Buró, estuvieron encaminados a evaluar los problemas principales en la calidad de los servicios, tanto de la salud, la educación, el transporte, la pesca, alimentos, entre otros. También estuvimos debatiendo las problemáticas en el cumplimiento de las políticas aprobadas en el sector del turismo y el MINSIN, como respuesta, ¿no?, a los lineamientos, como usted decía anteriormente. El tema de las ilegalidades en el sector no estatal. Bueno, para nadie es un secreto que el sector estatal, el sector no estatal en nuestro territorio ha ido creciendo en su membresía, y le hemos dedicado no solo el tema de las ilegalidades, sino la atención al propio sector. También las cuestiones relacionadas a la producción de alimentos, la contratación y la comercialización, porque aunque nosotros no somos un municipio de grandes producciones agrícolas, sí contamos con una CCS que tiene también una gran membresía de su campesinado, y también estuvimos evaluando todas las problemáticas de este propio sector. También estuvimos enmarcados en una de las principales prioridades trazada en el propio Congreso del Partido, el séptimo Congreso del Partido, relacionado con el plan de la economía y el presupuesto. Fue de los análisis para nuestro criterio más debatido, con mayor profundidad, que a partir de ahí se adoptaron un grupo de acuerdos encaminados a transformar todas estas problemáticas. Y qué decir también de las ilegalidades en la vivienda, todo lo concerniente a YPF, y también otro de los asuntos, los proyectos de iniciativa municipal de desarrollo local, que ya en el territorio se ven avances en este sentido. Agregar además que todas estas temáticas también responden a las prioridades de trabajo del partido en el cumplimiento de los lineamientos de la política económica y social de la revolución y el partido, y para este año 2018 estas y otras problemáticas tendrán también una atención priorizada para transformar los problemas que aún están presentes en nuestro territorio. Entonces, nosotros podemos inferir que se analizaron un gran número de prioridades que tiene nuestro territorio, porque la vivienda es una gran prioridad de nuestro pueblo. Luchar contra las ilegalidades, vengan de donde vengan, es también una política que nuestro partido la ha trazado hace mucho, no ahora. O sea, nos tenemos que remontar a la época de 1980, cuando los errores, la rectificación de errores, que fue algo que movilizó a todo el pueblo cubano. Bien, creo que para hacer un programa inaugural, fundacional, usted ha expuesto con claridad cuáles han sido los problemas abordados en esos dos órganos de nuestro Partido Comunista. Bueno, una segunda pregunta, secretaria, y con esto, a ver, no la estamos presionando para nada en los micrófonos, porque además tenemos muy buena relación. ¿Qué espera el Comité Municipal del Partido de este programa de reflexión y debate, y cómo lo apoyará para que perdure? O sea, aquí hay dos preguntas. O sea, ¿cómo o qué espera usted de este programa? Bueno, Amorín, primero, la aceptación de nuestro pueblo cenaguero para el cual está diseñado el programa. Muy bien. Y lo segundo, que se logre realmente una correcta interacción entre el pueblo y todos los directivos del territorio, que puedan de verdad nuestro queridísimo pueblo plantear sus inquietudes, sus dudas, cualquier situación que desde acá, desde el programa, se pueda estar dándole una respuesta acorde a sus preocupaciones, reitero. Está bien, muchas gracias. Y esta última, ¿cómo apoyará para que perdure este programa, ¿no? Bueno, está de más de decir que para el partido el apoyo incondicional siempre estará, porque además de hecho también le estamos dando cumplimiento a uno de los objetivos de la primera conferencia del partido, y por tanto estará en nosotros también la exigencia hacia los organismos para que de verdad el programa tenga la calidad que todos deseamos.

Sí, amigo radio oyente, usted no ha cambiado el dial. Nos encontramos en el programa Anhelos y Realidades, y de gran importancia para nuestro territorio. Y un ejemplo de ello es que con nosotros hoy, y con usted también, las máximas autoridades del territorio. Ya conversamos con Bianca Gómez Mora, primera secretaria del Comité Municipal del Partido, y ahora volvemos a conversar con otra bella mujer, la presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular, Marisol Alonso González. Le reiteramos los buenos días y bienvenida a nuestra radio. Ahora, para usted es esta pregunta: ¿cuáles fueron los planteamientos de los electores más tratados y analizados por la Asamblea Municipal y el Consejo de la Administración en el año 2017? Bien, buenos días. Julio, sí. Antes también ratificar, ¿no?, los saludos que daba nuestra secretaria del partido y sobre todo a nuestro pueblo, ¿no?, con éxito en este año 2018, el trabajo de conjunto por perfeccionar los órganos del Poder Popular. Y también darle las gracias al colectivo de la emisora por permitirnos este espacio para verdaderamente establecer ese vínculo estrecho con la base, con ustedes, que es el pueblo, para saber realmente cuáles son sus problemas, sus quejas. Creo que ha sido muy oportuno y muy bonito, ¿no?, poder estar en este contacto con ustedes. Bueno, respondiendo ya a tu pregunta, en el mandato 15 y 16 de la Asamblea Municipal, igual que del órgano colegiado del Consejo de Administración, los principales planteamientos que estuvimos, ¿no?, analizando fue la situación de los viales en municipio, muy fuerte, sobre todo aquellos planteamientos históricos como es el camino de Guasaza, Santo Tomás, Cocodrilo, la carretera de la Ceiba, que son planteamientos históricos que hemos venido trabajando también. Estaba el tema de la inundación, ¿no?, de las viviendas de aquí de Caletón, otro de los planteamientos también de esos mandatos históricos que hemos venido también haciendo un grupo de acciones, ¿no?, con los organismos competentes. Bueno, está también el abasto del agua aquí, sobre todo la circunscripción número 3 de Buenaventura, que se torna difícil en determinados momentos, ¿no?, de temporada, sobre todo en vacaciones, que se dificulta mucho. También, bueno, está el tema de la venta del gas licuado en el municipio, el alumbrado público y la solicitud de un punto de venta de TRD o Décime que oferte artículos de ferretería. Bueno, estos son, entre otros, ¿no?, los planteamientos fundamentales que nosotros dimos tratamiento durante esos dos mandatos. Ajá. Entonces, ahí se está viendo ciertas cosas, por ejemplo, históricas, cosas no planteamientos de la población histórico, como son, por ejemplo, los viales. ¿Usted nos podría adelantar un poquito si hay ya una política determinada, si es a nivel de país o a nivel provincial o del propio municipio, en cuanto, vamos a lo que más, una de las cosas que más choca a la población, ¿no? Y no solo a la población, sino a los visitantes, porque los vehículos tienen que transitar por ahí, que son los viales. ¿Hay algo para adelantarle a Radio Oyente, para que tenga usted la primicia de lo que va a suceder en nuestro año y en nuestro programa? Bueno, ya la Asamblea Municipal aprobó el día 21 el presupuesto para el año 2018 y el plan de la economía. Dentro de ese propio plan de la economía está, ¿no?, el financiamiento aprobado de 95,000 pesos para el tema de los viales, esto que es de las 100 toneladas de asfalto que directivamente el país nos aprueba y distribuye por los 13 municipios de la provincia de Matanzas. Bueno, la Siena le correspondió a esos 95,000 pesos. Nosotros también como territorio hemos hecho acciones de conjunto con la entidad de viales de aquí de Cosienza, haciendo un levantamiento de conjunto con la entidad de servicios comunales y la dependencia interna, por cada una de las circunscripciones, evaluando, ¿no?, el deterioro que tienen estos viales para darle un nivel de prioridad, sobre todo esa carretera de Cayo Ramona, que realmente está cada día la situación más crítica allí, y nosotros, bueno, la prioridad siempre hemos estudiado, ¿no?, que sea para darle tratamiento al tema del asfalto allí en esa localidad, una vez que ya esté aquí en nuestro territorio. Y que no es cualquier localidad, sino estamos hablando de, digamos, el Consejo Popular más densamente poblado. Está por ahí, están más o menos, Consejo Popular Playa Larga y Cayo Ramón están acercándose. Bueno, debemos hacer otra pregunta, compañera presidenta. ¿Cómo la Asamblea Municipal del Poder Popular y el Consejo de la Administración apoyarán el programa de radio Anhelos y Realidades? Bueno, primeramente le corresponde, ¿no?, sobre todo a la parte administrativa, mantener este estrecho vínculo a través del programa Anhelos y Realidades con los radioyentes, es decir, con nuestro pueblo, para mantener y sostener ese intercambio, ya sea metodológico, de orientación y también de reflexión, es decir, que poder razonar entre ambos y buscar de conjunto las soluciones o las propuestas o alternativas que podemos estar evaluando cada uno de nuestro pueblo con los administrativos nuestros para solucionar la mayor cantidad de problemas que tenemos, porque también hay planteamientos también popular que nosotros, el tema de la solución de los microvertederos, de embellecer nuestras cuadras, un poco de el enfrentamiento a las indisciplinas sociales que tenemos en nuestras comunidades, ya de conjunto con los grupos gestores que se estarán también integrando en cada una de las circunscripciones, podemos mantener también la información y el conocimiento, ¿no?, de cómo viene avanzando en el territorio la solución a la mayor cantidad de problemas que puedan ir surgiendo y para satisfacer las necesidades de nuestra población, que es lo más importante. Gracias, presidenta. Nosotros inferimos, ¿no?, que si ustedes, que son las máximas autoridades del municipio, han venido aquí con la cantidad de cosas que tienen que hacer, con su agenda apretada, es porque le están dando prioridad a este programa. Y pienso que a partir de ustedes, todos los directores municipales, los delegados, los presidentes de Consejo Popular, toda aquella persona que pueda ayudar en la información, en la respuesta ágil y capaz a nuestro pueblo, pienso que debe estar aquí cuando lo amerite. Entonces, a las dos, muchísimas gracias por apoyar este Anhelos y de seguro van a llegar las realidades. Entonces, compañeros, radio oyentes, ustedes tienen ya, a partir de hoy, de este programa fundacional, un programa que va a llegar a cada hogar para informar, para debatir, para reflexionar. Entonces, disponga usted, señor Barrera, de los sonidos de la voz de la victoria. Hay gente que va a la mata y no tumba el coco, y no tumba el coco, aunque va a la mata. Hay gente que va para el río y no ve los peces, y no ve los peces, aunque va para el río. Y hay gente que va al camino y no deja huella, y no deja huella, aunque va al camino. Y hay gente que va a la loma y no va a la cima, y no va a la cima, aunque va a la loma. Y hay gente que sabe todo y no sabe nada, y no sabe nada, y lo sabe todo. Pa' que haya mundo y humanidad, dime si no es verdad, tiene que haber de todo. Hay gente que tiene el coco y no fue a la mata, no, y no fue a la mata, pero tiene el coco. Y hay gente que tiene peces y no ha visto un río, y no ha visto un río, pero tiene peces. Y hay gente que deja huella y no fue al camino, no, y no fue al camino, pero deja huella. Y hay